Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Che, te tapando la olla. ¡Ahí va! Destapando la olla. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Información y picante en el guiso de la realidad. Radio Las Cabas. Buenas tardes a todos, destapando la olla en Radio Las Cabas. Buenas tardes, Jess. Buenas, Pau, ¿cómo va? Sí, como dijiste bien vos, acá en el estudio grabando un nuevo Destapando la Olla. Quisimos salir en vivo, tuvimos problemas técnicos, pero bueno, salimos igual, un poco más tarde, pero salimos. Hola, Juanba, ¿cómo va? Juanba desde los controles, como le dice Ale, el pulpo. Guerrero, pulpo de los controles. Aguante ahí. Bien, y acá estamos en este Destapando la Olla, que como bien decía Jess, tuvimos un intento de salir en vivo y en directo, pero bueno, volvimos a este formatito podcast, pero estamos ahí, estamos a un pasito nomás de salir en vivo, esta radio comunitaria que la vamos construyendo de a poco y a pulmón. Estamos teniendo internet, pero tenemos muchas dificultades, tenemos equipitos nuevos y también tenemos dificultades, pero así todo le seguimos poniendo la cuerpa y la voz a esta radio y bueno, y acá estamos, destapando la olla. Claro que sí. Y tenemos los títulos de la semana para contarles hoy, que una semana, movidísima. Y también tenemos el ingrediente especial, que ahí, bueno, nos vamos a poner más serios y vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en territorio mapuche. Y fin de semana de encuentro, Pau. Uf, estamos... A las corridas. A las corridas. Qué bandera, qué volante, qué micro, qué muni. Después, cuando nos estemos por despedir, les paso ahí como... La bolsa de dormir. La bolsita de dormir, aislante. La morfeta. Todo. También bien autogestivo, pero allá nos vamos, a San Luis. Nos vamos a San Luis. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Che, ¿qué le pones al guiso hoy? Los títulos de la semana. Uy, no. Otra vez. 250 familias sin vivienda ocupan un predio en La Matanza. Hay amenaza de desalojo. Esta madrugada unas 250 familias ingresaron a un predio abandonado en Ciudad Evita, partido de bonaerense de La Matanza. Piden una mesa de diálogo y evitar un operativo de desalojo. Las familias son de barrios linderos y denuncias que el lugar es un basurero y un peligro para la inseguridad. En el comunicado emitido denuncian que el predio fue ocupado en varias oportunidades y desalojado a pesar de compromisos asumidos por el municipio, a cargo de Fernando Espinosa, para planificar un proyecto de urbanización. Esto sucedió hoy a la mañana y hasta el momento había personal policial en la zona que amenazaba con desalojar a las familias. Recuperación de tierras en Huerta Grande. Desde hace varias semanas es que se lleva adelante una recuperación de tierras por parte de vecinos y vecinas organizadas junto con organizaciones sociales en un predio abandonado en Lonchan, provincia de Buenos Aires, con el objetivo de crear una huerta grande. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hicimos hace una semana a Maribel, que forma parte de esta recuperación y que nos cuenta sobre la situación. Nosotros... Avanzamos porque con este proyecto de huerta, sabiendo que estos terrenos están abandonados hace más de 20 años, y bueno, averiguamos por la parte legal qué pasaba con estos terrenos. En fin, nos encontramos que, bueno, que nosotros podemos recuperar tierras porque somos una cooperativa, una organización, ¿no? Que trabajamos, un trabajo genuino, si bien luchamos por varias cosas, pero este proyecto de huerta nos parecía muy importante porque es un trabajo genuino. Entonces, con las compañeras decidimos avanzar en recuperación de tierras. Nosotros le decimos recuperación de tierras porque son tierras abandonadas, es un basural. No solamente eso, también esos terrenos baldíos, ¿no? Se puede decir que ni siquiera están cercados. Aparte de la basura, exponemos a nuestros vecinos a la inseguridad. Muchas compañeras, incluso de nuestra asamblea, fueron robadas porque es una cuadra. Y esa cuadra es un miedo. Entonces, hace un par de meses empezamos a trabajar ahí por el tema de la basura. Tenemos cuadrillas de mantenimiento, entonces empezamos a sostener el mantenimiento ahí en esas calles. Gran movilización educativa de estudiantes y docentes a jefatura de gobierno. Los sectores educativos de la ciudad están en pie de lucha. El martes 4 de octubre, en el marco de un paro docente convocado y preparado por el sindicato de ADEMIS y luego por UTE, en medio de la lucha de los estudiantes secundarios que están en proceso de toma y acciones de lucha en más de 20 colegios, precedidas por numerosas importantes asambleas de terciarios, institutos, la comunidad educativa realizó una movilización a la jefatura de gobierno exigiendo respuestas a sus reclamos. Cientos de docentes, estudiantes secundarios, terciarios y familias de la comunidad se dieron cita para protagonizar esta gran marcha en defensa de la educación pública. Contra los recortes de los distintos gobiernos y contra la persecución a secundarios que están tomando las escuelas para visibilizar sus demandas. Postergación de la ley de humedales. Bueno, una bastante mala. La ley de humedales esperaba ser tratada y aprobada desde hace más de 15 años. 15 años. A pesar de tanta lucha y pedido por parte de organizaciones ambientalistas, todavía no fue logrado. La decisión de postergar la ley fue tomada tanto por legisladores del oficialismo como de la oposición bajo la excusa de buscar una mayor participación de los gobiernos provinciales. El 29 de septiembre se iba a llevar a cabo el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El mismo daría lugar al debate para dictaminar su sentencia. Sin embargo, fue postergado por los presidentes del bloque del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que pidieron la suspensión de la reunión. Bueno, increíble, ¿no? Se está quemando el país y deciden postergar la ley. Increíble. Es que urgen las figuritas del Mundial. Es verdad. Aniversario de la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva. Este 15 de octubre, es decir, en dos semanas, sí, el sábado, este sábado no el otro, se va a realizar el primer aniversario de la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva. Tenemos un audio de Fede, que es un integrante de la Biblio, y que nos cuenta qué va a pasar. Y con esto cerramos este bloque de títulos. Es un poquito, dura aproximadamente entre 3 y 4 minutos el audio, pero es muy rico porque cuenta todo lo que va a pasar ese día y está bueno darse una vuelta. ¿No? Sí, aparte el audio cuenta cómo funciona también la biblioteca y las cosas que suceden en el espacio, así que es interesante escuchar. Ahí va. El sábado 15 de octubre, de 15 a 23:30 horas, en Camarones 2876, en Capital Federal, barrio de Villa Santa Rita, vamos a estar celebrando el primer aniversario de la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva. Un espacio autogestivo, un espacio social, un espacio político, un espacio cultural que abrió sus puertas el sábado 16 de octubre del año 2021 y que tras un año de permanecer abierto, se encuentra para celebrar a través de diferentes actividades que va a haber durante toda la jornada del sábado 15 de octubre. Entre esas actividades vamos a contar con un ensamble de percusión que se llama Serendipia Proyecto Cultural. Vamos a contar con Mogilevsky, un músico reconocido. Vamos a contar también con la presencia de Al Toque Tango. Vamos a contar con un taller para las niñeces en manos de Leticia Margani. Vamos a contar con Claudia Corol, un conversatorio que dará la referente de Pañuelos en Reverdía. También vamos a contar con un unipersonal de teatro de parte de Daphne Mushnik. Y entre tantas otras cosas, también va a haber poesía de la mano de Editorial Mutanta, que algunas de sus autoras y autores van a estar leyendo ese día sus textos. Y por otro lado va a haber un buffet gratuito durante todo el evento, es decir, comida y bebida para que quienes asistan puedan comer y beber sin ningún costo, sin pagar nada. Y a su vez vamos a tener diferentes sorteos, diferentes rifas, vamos a tener libros a la venta de nuestra sección de librería, las personas que asistan van a poder asociarse y van a poder también disfrutar del espacio, ¿no? Que es un espacio con muchos libros, con un patio, con diferentes espacios también en la vereda que vamos a disponer. Así que la invitación está hecha. Es un evento, como siempre decimos, artístico, cultural, pero principalmente político y social, porque es un evento en donde celebramos la permanencia y la existencia de este espacio, que durante todo este año de existencia ha llevado a cabo actividades en relación a la literatura, ciclos de cine, presentación de libros. También ha desarrollado diferentes talleres, como clases de kickboxing para mujeres y disidencias, taller de escritura, taller de filosofía, taller de cuerdas, taller de medios audiovisuales. Y también ha sido albergue de otras organizaciones que llevan a cabo actividades allí, como por ejemplo Trinchera, que es un grupo de socorristas que llevan a cabo diferentes dinámicas en el espacio. Y por otro lado, existe también dentro de la Bilpi lo que es el espacio de encuentro envolvente, ECUEN en sus siglas, que es el ala más social del espacio, que es donde un grupo de compas recibe a diferentes personas que tienen y están atravesando alguna problemática y se hace una contención, un acompañamiento, una escucha activa de lo que les atraviesa y les ocurre, y a partir de eso lo que hace es determinar si se acompaña el caso desde la Bilpi o si se deriva alguna organización que esté especializado, que pueda sostener el acompañamiento de la persona y de la situación que atraviesa. Entonces, sabiendo todo esto, es que nos resulta muy importante poder acercar nuevamente, después de un año, a través de un evento grande, la biblioteca y librería a todas las personas que se interesen en acercarse. Destapando la olla. Información y picante en el guiso de la realidad. Che, a ver, ¿puedo probar? ¿Qué le pusiste? Probá. Tiene un sabor a... A continuación, el ingrediente especial. Bien, bueno, acá estamos con este ingrediente especial, como comentábamos al principio. En el día de ayer se realizó una brutal represión en el sur del territorio, en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, Bariloche. Y bueno, y un poco lo que decíamos recién, esto es algo que se repite históricamente, la lucha de los pueblos originarios, del pueblo mapuche en particular en el sur, es una lucha que lleva muchos años. Recordemos que en ese territorio tenemos a Benetton, tenemos a Lewis, que son dos de los grandes empresarios y los más conocidos, pero hay muchos empresarios más. De hecho, hace poco se hablaba de que Tinelli tiene tierras en el sur, un jugador de Ginóbili. Ginóbili. O sea, la lucha del territorio siempre está completamente vinculada con grandes negociados. Si hablamos de la lucha del territorio, por ejemplo, acá en el conurbano, son las grandes inmobiliarias. Y esta lucha también viene desde ese lugar, porque estos empresarios no solo quieren tener sus grandes casas, como pasó con Lewis, que cercó una parte del lago escondido para que la gente no pueda acceder a ese lugar, sino que también está el negocio inmobiliario, las aerosillas, los recursos naturales. Y justamente lo que están... no solo el pueblo mapuche está defendiendo su territorio, que es suyo ancestralmente, sino que están defendiendo los recursos naturales, están defendiendo el agua, están defendiendo algo que es vital y necesario para la vida. En lo que fue ayer, en esta represión y este desalojo que se llevó adelante, el operativo que realizó el Estado con las 4 Fuerzas Armadas fue muy parecido a lo que provocó la muerte de Rafael Nahuel. O sea, el despliegue, el modus operandi, fue muy parecido. De ahí detuvieron 12 personas, de las cuales una está embarazada, y hasta el día de ayer, a última hora, lo que se decía es que había niños perdidos en el bosque, que se escaparon de toda esa cacería. Hasta lo que supe, habían aparecido las niñas, pero estuvieron en el bosque perdidos un buen tiempo. Tal cual. Hoy, cuando venía para acá, escuchaba una nota que le hacían a un diputado del PRO, y así como a grandes rasgos, esta cosa de que la defensa del territorio de parte de las Fuerzas Armadas está legalizado, la justicia lo avala, pero la defensa del territorio desde lo ancestral no. Entonces, bueno, terrible. En relación a eso, ahora vamos a escuchar 2 audios, uno de un testimonio de una mapu y de una nota que salió en un medio de comunicación ayer, donde más o menos cuentan cómo se desarrolló todo. Mari Mari Compuché, Compulamuen, nos encontramos las Lamuen, que fuimos desalojadas por la fuerza esta madrugada del territorio con los niños, con una bebé de 1 mes y un bebé de 4 meses, una mujer embarazada. Fuimos gaseadas dentro de nuestras propias casas, sacadas a la fuerza con nuestros bebés. Y ahora nos encontramos detenidas en el territorio. Vamos a ser trasladadas para Bariloche. Por favor, difundir, manifestarse. Hemos sido golpeadas, maltratadas. Y hay niños perdidos en la montaña. Nos informan que hay orden de disparar con plomo. Entraron a quemar ropa. La situación está muy grave en este lugar. Es una situación que la veníamos venir, prácticamente la militarización de Bariloche, y denunciamos esta cuestión cuando siempre estamos al diálogo para solucionar los conflictos con los pueblos originarios, en lugar de reprimirlo, como dice el convenio 169 de la OIT. Es evidente que el arribo por vía aérea y terrestre, los pertrechos militares que llegaron ayer y anteayer, avisaban que realmente, más que el diálogo, iba a haber una represión, que es lo que en este momento hay, y hay compañeros nuestros tratando de llegar porque hay retenes que lo están impidiendo, ¿no? Así que, bueno, me parece que esta política que ha marcado Bullrich, López Murphy y demás a través de la derecha neoliberal está marcando la política en este momento, y esperábamos nosotros que el gobierno nacional no compartiera esta idea represiva que tiene el gobierno de la provincia. Pero bueno, esa es la situación que nos encontramos, ¿no? Es lamentable porque nos hace recordar a la militarización previa al asesinato de Rafael Nahuel. En este momento, 2 compañeros, 3 están ya en el retén, están tratando de pasar, así que daremos toda la información que podamos. Tenemos la que surge, igual que ustedes, ¿no? Pero esto era una cuestión anunciada, ¿no? Era una cuestión anunciada y me parece que tiene mucho que ver con todos aquellos que tienen una ideología basada en la conquista del desierto y el genocidio. Cuando realmente lo importa, porque no es el único caso de este, ¿no? Sino que hay muchos casos en todo el país de represión que están sufriendo los pueblos originarios, y que no se cumple no solamente con el convenio 69 de la OIT, 169, sino que tampoco con la regularizar y las tierras, como permite la ley, y mucho menos darle tierras aptas para que vivan dignamente, como exige la Constitución Nacional desde la reforma de 1994. Me parece que hay una negación del pueblo originario, una estigmatización, y a través de esta situación de Mascardi se encubre y se perjudica a un montón de otras comunidades que están recuperando y luchando por sus tierras. Y lo vemos nosotros en las situaciones legales que tenemos con otras comunidades, como la de Huenuleo, como la que culminó con el asesinato de Aray, que es el centro. Así que es una situación muy delicada, pero vuelvo a repetir, no solo en la Patagonia, sino que se está dando en el norte con los pueblos originarios, y que nos debe llamar poderosamente la atención, y fundamentalmente consideramos que es una clara violación de los derechos humanos. Bien, seguimos con este ingrediente especial que tiene que ver con el desalojo que están resistiendo, bueno, que se llevó a cabo en territorio mapuche. Y bueno, nada, qué hablar de que esto, como decía Pau en el bloque anterior, en la parte anterior, que viene de hace años, o sea, ya no es la primera vez que la policía despliega todas sus fuerzas en contra de la comunidad mapuche. Y el Estado pone todo a favor de eso para que eso suceda sin escuchar lo que tiene para decir la comunidad, que habla de cosas súper importantes como es el cuidado de la tierra, de la Pachamama, la conexión con todas esas cosas. Bueno, ellos hablan de la Machi, que es la su autoridad, y digo, no hay ni un respeto por eso, sino que son gente burguesa que está ahí peleando por el territorio para hacer dinero y no teniendo en cuenta esta situación de que son territorios ancestrales que ni siquiera les pertenecen, porque Lewis, Benetton, claramente argentinos no son. Bueno, los mapuche tampoco, pero es un territorio en el cual... Por eso es ancestral. Entonces estamos diciendo de que... No, a mí por lo menos no me sorprende que dos días antes de este desalojo violentísimo... haya ido Patricia Bullrich y haya hecho una marcha súper derechosa donde se veían carteles en los autos donde decía Roca volvé. Bueno, claramente Roca no se fue porque los gobiernos siguen y siguen mandando a matar a lo que decíamos, ¿no? A comunidades ancestrales. Que es muy interesante saber por qué están luchando por el territorio, por qué no son escuchados, por qué sí son escuchados los burgueses. Me parece como que es interesante poder charlar de estas cosas, de por qué siguen reprimiendo, y no nos olvidemos que estas represiones se llevaron la vida de Rafita Nahuel y se llevaron la vida de Santiago Maldonado. Eso también hay que acordarse, porque Patricia Bullrich se pasea por todos lados diciendo que las tierras les pertenecen, y es como, bueno, es una burla hacia todos nosotros teniendo en cuenta toda la sangre que fue derramada. Sí, y una cosita que escuchaba también a este diputado del PRO hoy, que decía que en realidad los mapuches tienen derecho a acceder a esas tierras, él decía, pero hay una ley. Hay una ley que dice que te tenés que anotar, y si vos te anotaste en un registro y el Estado y la justicia dice, bueno, sí, sos el dueño de esta tierra, te la damos. Ya. Y estamos hablando de que todo eso lo va a manejar el Estado con la justicia. Burocracia. No confiamos en eso. No, sabemos obviamente que no confiamos en eso. No. En ese negociado que puede llegar a ser el Estado con la justicia. No, obviamente que no. Ya lo vemos cómo negocia la justicia cómo negocia el Estado con la justicia, mandando a reprimir, mandándolos a desalojar, metiendo en cana a mujeres, haciendo que las niñas se pierdan en el bosque. O sea, ¿quién es el violento? ¿Los mapuche que defienden territorio ancestral o el Estado que manda a reprimir de esa manera? Una cosita es que en estos días apareció el nombre de una persona que es Diego Frutos, que está atrás de todo este negociado, que, casualidad, aparentemente es un puntero de Patricia Bullrich. Entonces, todo está conectado con el Estado, todo está conectado con estas personas que transmiten este discurso de odio, que fomentan esto que decía Jess, ¿no? No es casual que haya, unos días antes haya llegado Patricia Bullrich al sur. Sí, sí, y aparte de todo esto es como, siempre hablan de la grieta, la grieta. Bueno, acá no hay ninguna grieta. Bullrich 2 días antes pidió que se recuperen, se vuelvan las tierras para era un parque nacional ahí, ¿no? Que como que se respete eso y a los 2 días tiene la firma de Alberto Fernández ahí servida, regaladísima. Entonces no hay acá izquierda, derecha, no, son todo lo mismo, son la derecha y siempre a favor de los burgueses y de los negocios que se hacen sobre la sangre de la gente, sobre el pueblo, como que no hay otra, siempre es igual, siempre no hay otra respuesta por parte del Estado más que represión. No, por eso no hay otra respuesta de parte de quienes luchamos, de seguir luchando y seguir cortando rutas, a pesar de que, bueno, nos quieren frenar de alguna forma, esta forma de este modus operandi pareciera que nos quieren amedrentar para decir, bueno, quédense tranquilos, quédense quietes, pero bueno, el territorio, la comunidad mapuche sabe lo que es la lucha por el territorio, lamentablemente, porque lo vienen haciendo hace tiempo y no creo que esto los frene, al contrario. No, para nada. De hecho, anoche estaba viendo las noticias que el Bolsón está militarizado prácticamente. ¿Por qué? Porque están impidiendo que la gente se reúna para protestar y para avalar a los mapuches, digamos. Hay policías a caballo que están amedrentando a la gente para que no se junte. Y bueno, un grupo paramilitar de gente que también, obviamente, fascistas, están impidiendo que se puedan manifestar a favor de la comunidad. Así que nada, en ese sentido sigue todo por el mismo camino, que es la total falta de escucha hacia el pueblo. Sí, y la violación de los derechos humanos, ¿no? Que decía en los audios. Totalmente. Bueno, este fue nuestro ingrediente especial. No sé, Jess, ¿traías algo más para compartirnos al respecto? Sí, tengo un librito acá en mi mano que se llama Reunión, que me parece bastante interesante porque hace todo una cuenta como en primera persona cómo se fue dando la recuperación de tierras y cuenta hasta llegar al asesinato de Rafita Nahuel. Después de eso tiene unos testimonios de unos compas mapuches y a mí me pareció interesante leer uno para ir cerrando un poco este momento. Voy a leer un fragmento que forma parte del final casi. Nuestro idioma es Mapuzungún. Es el habla de la tierra. La tierra habla. Todo lo que está vivo habla. Y ahora que estamos recuperando el Lahuen, y ahora que estamos recuperando el habla de los árboles, y ahora que estamos recuperando la vida en comunidad, y ahora que tenemos una machi, estamos volviendo a escuchar a la tierra. Y para eso estamos trabajando mucho. Estamos trabajando muy duro. Es un trabajo difícil, pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo contentos y decididos. Y necesitamos que todos nuestros lamien se sumen. Cuando recuperemos nuestra conciencia, vamos a tener kumefelen, bienestar. Ahora no tenemos bienestar, porque el Winca nos impuso su vida capitalista. Comprar, comprar, comprar. Y su vida militar, matar, matar, matar. Y quiero decirte algo, el Kimum Mapuche es una sabiduría natural, ancestral y sagrada, que no quiere un mundo de guerra, quiere que cada pueblo tenga su cultura, su trabajo y su organización. Soy Chachay II Quintupil, tengo 80 años. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Bien, bueno, acá estamos ya en el último bloquecito de este Destapando la Olla, ya casi para despedirnos, pero como decíamos con Jess al comienzo, nos estamos preparando para ir al Pluri. Quiero que sepan que Jess ya está con la mochila acá, la bolsa de dormir, con todo te viniste. Ah, sí, anduve pidiendo prestado todo por todos lados, resolviendo, ¿quién me presta? Y bueno, conseguimos todo y ya estamos ahí arriba del micro casi. Buenísimo que conseguiste de más porque yo me había quedado sin bolsa de dormir. Bien. Bueno, y les queríamos comentar algo que, bueno, que es moneda corriente, ¿no? Esto que antes estábamos hablando del Estado desde un lugar que reprime, qué sé yo, y después está el Estado que es ausente ante algunas necesidades. El encuentro plurinacional y disidente es un encuentro que lo hacemos entre todos autogestivamente, pero siempre está el pedirle al Estado y a los municipios una colaboración, porque hay que llegar hasta San Luis, hay que estar bancando ahí los dos días del encuentro, y particularmente los que nos pasó a nosotros, en lo que es el conurbano, el municipio de Echeverría nos estuvo ninguneando hasta último momento con unos micros que nos habían dado, que sí que no, que sí que no, que sí que no, y muy una jugada muy, muy baja, un golpe muy bajo, que a dos días de viajar nos digan de que nos quedamos sin 14 asientos, porque no son dos o tres, sino 14 asientos. Hoy, después de lograr una mini movilización, donde estuvimos allá en la municipalidad y poniendo un poquito de presión, logramos tener una combi y otros asientos para que todos podamos viajar, pero bueno, hasta último momento luchando para conseguir algo que es también, son derechos, y el municipio tiene los recursos aparte, ¿no? Y hay un Ministerio de Mujeres y Diversidades. Fantasma. El Ministerio de Cartón, que se le dijo en su momento y lo sigue siendo. Así que, bueno, nada, y manijas porque se plantea un nuevo encuentro, como decíamos, pluri, hubo una fractura de por medio. Y, no sé, a mí en lo personal me genera como mucha ansiedad y bueno, y ahí celebrando este encuentro. Sí, sí, las cuerpas juntas ahí en el disfrute, teniendo en cuenta que, bueno, así somos autogestives, estamos ahí peleando contra el Estado constantemente para lograr esto. Personalmente va a ser mi primer encuentro, así que estoy muy, muy, muy, muy, muy manija. Mi primer encuentro justo con mi hija también, así que estamos súper manijas con eso. ¿Van a hacer una transmisión, puede ser? Eso. ¿Van a transmitir? Sí. ¿Cómo es? RNMA está pidiendo colaboración en los medios alternativos para hacer esto, claro, la cobertura colaborativa. Así que sí, Radio Las Cabas va a estar seguramente ahí sumando a eso. Y otra cosa iba a decir y se me fue. Sí. Mientras vos pensás, también Aullido en Manada. Eso era. Que es un programa de Radio Las Cabas. Estamos en la grilla de las actividades culturales, así que lo transformamos un poquito porque va a ser una radio performática. Vamos a estar en el bar de la esquina, creo que se llama, pero se va a escuchar las voces de Radio Las Cabas por ahí, porque vamos a llevar todos los spots y esas cositas, así que nada, contentes con eso. ¿Y querías decir algo más? No, estaba viendo si encontraba la dirección donde va a estar el aullido en manada, pero bueno, no la encuentro. Eso, nos encontraremos allá. Bueno, hasta acá fue Destapando la Olla, un poco a los tumbos, con granadas que nos tiraron, demás, hubo de todo, pero sin embargo salió y lo más importante era eso, era levantar la información sobre el desalojo, que era nada. Porque a veces estas cosas pasan así, ¿viste? Ya mañana hay otra noticia y no le importa a nadie en los medios. Así que, bueno, para eso estamos los medios alternativos también. Que el encuentro no nos nuble el desalojo que están sufriendo en el territorio. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Radio Las Cabas.